da luz. Es un niño y se parece al padre. Se dibuja una cruz, librándolo del mal, pero es inevitable. La misión en todo el mundo, matándose así por dinero, pero en sus propios ojos, este mundo no es de Dios. Pasan los años, aquel matrimonio ya se divorció. Ya ni respeto, entre la familia el núcleo se rompió. Un niño aprendió a vivir solo. Solo también pasó por lo malo, sufrió viendo cosas. La vida en la calle es tan corta, de curiosidades papá nunca la habló de eso. Nadie aprende por cabeza ajena, dice siempre el pueblo. Una mano te pica la otra. Así me crió mi abuela, cuando jangueaba en el barrio y mi caso le hacía. Cuando me daba un rechazo, entendía lo que decía. Pero como traigo paz al corazón viviendo en guerra, ¿dónde estarán mis hijos si no pienso en la tierra? Nadie quería continuar o llevar ese mensaje. Primero tu familia, no te alejes de tu sangre. Yo quise ser alguien, la melodía de la calle. Primero que nada, buenas noches a todos. A los que no me conocen, este es mi primer álbum con WI Record. No te voy a juncar para vender un millón de copias, ni voy con esa película de creerme más que los demás. Prefiero irte con la verdad, para demostrar mi propósito en esta vida y alcanzar la conciencia de ustedes. Al igual que muchos, he sido humillado varias veces. En amigos he confiado, dándoles la mano sin esperar nada a cambio, sin ofender a nadie, pero casi siempre es lo mismo. Al final de todo, a la larga fui traicionado, pero también supe perder para poder levantarme de las decepciones. Me olvidé de los complejos y de los que no les gusta verme progresar. Ese día sabía que iba a llegar, con mi única fe, creer en mí. Gracias Dios mío, por darme el talento de crear emociones, de poder tocar el espíritu de quien me escucha, por ser quien le dio música a mi vida para descubrir la intensidad del amor. Así puedes reír, llorar, sufrir, enamorar, hasta envejecer con letras que no tienen época, no tienen fecha ni edad. Sobre todo, gracias Señor, porque me tuviste muy presente, que no es hacer un disco por hacerlo, es respetar para que te respeten.